dijiste que me adorabas. Y yo como un tonto creí en tus besos. Yo creí en tus ojos, yo creí en tu boca, yo creí en tu pelo. Desde aquella tarde cuando me besaste yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré de esos ojos lindos, de esa boca dulce, de ese pelo largo. De esos ojos lindos, de esa boca dulce, de ese pelo largo. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré de esos ojos lindos, de esa boca dulce, de ese pelo largo. De esos ojos lindos, de esa boca dulce, de ese pelo largo. De ese pelo largo.